muchachos, 10 de la noche con 4 minutos. Y este camarín, yo no sé muy bien si es de Wanderers o de otro equipo de la quinta región, pero la cosa tiene que ir por ahí. Este camarín está repleto de gente y quiero saludar a través de un gran bochinche. Decir que desde ahora en adelante es para Arica, para Punta Arena, para Coquimbo, para Copiapó, para Villa Alemana, para Lota. Hay olor a camarín, por supuesto. ¿Y saben por qué? Porque vamos a tener una rara tocata excepcional, porque esta sala está cargada y vamos a comenzar toda la fiesta junto a la Floripondio. ¡De un más! ¡Así no más! ¡Ahora ya! ¡Buenas noches a todos! Este espacio es presentado por ellos y estamos saludando a la Floripondio. Cara dura, muchachos, así de corta. Vamos a presentar a los muchachos, a toda la banda, ¿les parece? Nos vamos a con Fritz, que viene llegando. Le damos la bienvenida. Todo Chile lo aplaude, ¿no? Arica Punta Arenas, por supuesto. El papá del año. ¿El papá del año? No te puedo creer, hombre. Cara dura, cara dura. Bien, ¿ah? ¿Eh? Bueno, Chino y Juanito en percusiones. Estamos con Migraña en el saxo. Michelle en la trompeta. Por supuesto está Tuto en bajo. El pescado en la guitarra. Y muy bien, Macha. Ahora continúa. 2, 3, a levantarse. La Floripondio en las raras de la rock and pop. Siente el guante, basta el mal. Siente la calle, en la calle. una explicación, no hay nada que explicar. Continuamos junto a la Floripondio. Titicaca, titicaca, titicaca, titicaca. La Flor, la Rock and Pop. ¿Alguna explicación? No hay nada que explicar. Continuamos junto a la Floripondio. Titicaca, titicaca, titicaca, titicaca. La Flor, la Rock and Pop. Tiembla el país de Arica a Punta Arenas. Esto es la Floripondio acá en Las Raras. Cara dura. Yo creo que si nos vamos de este ritmo nos morimos de un infarto todos los que estamos escuchando el cuento, que no es una mala idea. Vamos a explicarle en parte lo que hemos escuchado, Macha, a la audiencia. Pasó Vacunasca, 2-3 a levantarse y Titi Caca. Un tema que ya estuvo acá, por ejemplo, en Las Raras del 99. Hoy te pasaste. Oye, muchachos, ¿qué onda? Claro, 2-3 a levantarse, se la tomaron en serio. Cara dura, viejito. O sea, para. Partimos hace cuánto, 10 minutos y ya estamos raja. O por lo menos yo estoy loco. Te basaste, abuelita. Bueno, salud entonces. Salud, muchachos. Oye, pero sonó, hasta eso sonó bien. Salud a Nariz de Membrana en Villa Alemana que está escuchando. Oye, el otro día los Jaivas hablaban acá de... El otro día hablaba la gente de los Jaivas acerca de Villa Alemana. ¿Alguien puede resumir de qué se trata Villa Alemana? Ahí lo resumen. Eso es, ¿verdad? ¿Escuchaste? Muy bien. A mí me parece la raja eso, toca. Salud. Lord. Ok. Bueno, eso fue Villa Alemana. Ahora viene Fuman Bueno. Nuevamente repetimos lo que decimos en todos los conciertos. Legalicen la marihuana en Chile, por favor. Legalicen la marihuana. Saludos a toda la gente de Alemana. Dale duro. Muy bien. Saludos a toda la gente de marihuana. Va, chucha. Ok, son la Floripondio en estas raras de la Rock and Pop. Está bueno. Viva la alegría, viejito. Un saludo a la gente. Puerto Montt. Puerto Montt. Sí, sí. Puerto Montt, ¿por qué no? Oye, un saludo también a mi abuela que vive en Puerto Montt, en Serrano 400, una casa blanca con rojo. A saludo, salud. A Pepe Chiroé, a Rodrigo en Concepción. Saludos a DJ Estrellita que va viajando hacia otros lugares del planeta en este momento. Estrellita, saludos al curado Johnny. No, no es broma, no es broma, no, no es broma, no es broma. Saludos al Carechala también que está escuchando. Carechala, ¿eh? Carechala. Carechala. ¡Fuman bueno! ¡Fuman! Ojalá que te sientas tan bien. Ojalá que también te sientas tan bien. Ojalá que te sientas tan bien. Ojalá que también te sientas tan bien. Ojalá que te sientas tan bien. Ojalá que también te sientas tan bien. Ojalá que te sientas tan bien. Ojalá que también te sientas tan bien. Tenemos las manos levantadas hacia el Señor. Es la Floripondio acá, en estas raras de la Rock and Pop versión 2000. Salud, Susana. Gracias, Susana. Oye, ustedes están grabando, aparte de estar grabando este recital en vivo desde Arica, es muy interesante esto de tener audiencia de Arica Punta Arenas, que hay mucha gente que tiene que estar reunida en su hogar, ¿no? En este momento, así como celebrando a con mi ustedes. Padre, mi madre. Claro, salud. ¿No? Salud. Mi, claro. Pero poniéndolo bueno. Claro, por supuesto que sí. O sea, si eso no fue una provocación, yo no sé. En fin, ¿qué hay con esto de ponerle bueno y de también hacer discos? Porque están en eso, ¿no? Ahora. Aparte de venir a tocar acá, también están grabando otro disco. Claro, 6 temas. Los 6 temas que faltan para sacar el disco. Y es parte de lo que vamos a escuchar. Ya viene. Ya, ok, va luego. Ahí lo voy a escuchar, no, no te endurezcan. Ya lo saben, ya lo saben. No te endurezcan tanto, se va a seguir igual. Claro. No se me pongan tiesos los muchachos. Muy bien. Ya. Zapatilla Tigre. Zap Tiger. Este tema antiguo, este tema antiguo. Zapatilla Tigre. Oye, de Arica Punta Arenas, por favor, no, no se me relajen. Más tieso que muñeco de torta. Sigan celebrando. Es la Floripondio acá en las raras de la rock and pop. ¿Y vos, viejito? ¿Dónde está la segunda parte? ¡Qué increíble! Para. Esto es nuevo también, ¿no? No, esto es el primer disco. Del primer disco, porque tiene como una reminiscencia. Pudiendo con esa la época. Bota puesta. Lo que pasa es que estábamos un poco, en ese tiempo, escuchábamos pura mierda en la tele, zapatillas Nike. Zapatillas, y le pusieron zapatillas negras. Hicimos esta música para un comercial de zapatillas Tigre. Oye, hay un guitarrista que fue muy importante en la primera etapa de la Floripondio, ¿no? Es homosexual ahora. ¿Es un qué ahora? Homosexual. ¿Es un homosexual? Ok, Toto, eso era dedicado para ti, homosexual. En todo caso, esas guitarras tenían un poco que ver con ese disco. Ok. Bueno, hay cambios de integrantes. Fritz se nos abalanza, mientras el pescado se queda en la batera. ¿Qué otros cambios hay? No hay más cambios. Esto, recuerden, muchachos, que este es un camarín de fútbol, ¿ah? ¿Eh? Estamos acá como 15 chicos. Por el olor. No, pero dicen que el olor rejuvenece, ¿no? O te deja bien tonto. Oye, pero hay cualquier cambio acá. Muy bien, ahora el Macha se fue a las percusiones. El Tom viene entrando. Oye, pero hay cualquier movimiento. Bueno, mientras tanto les comento. Que estamos en el subterráneo de la Rock and Pop. Están todo el mundo invitado a relajarse, a subir el volumen hasta que se les rompa el equipo, porque está temblando Chile. Estamos junto a la Floripondio. Y aparte hay oportunidad para agradecer también a la gente en Talca, que hemos ido a tocar estas veces, a lugares donde una vez tocamos en Los Vilos, en Tongoy, Temuco, en Concepción, que tocamos este lunes, ¿cierto? ¿Dónde tocamos el lunes? Ok, eso se llama Dime Qué Pasa. Oye, este es bacán, lo recomiendan acá al lado, ¿eh? Oye, está recomendado. Denis, grábamelo bien. ¿Para qué te cuelgo? ¿Cómo, Denis, grábamelo bien? ¡Qué rudo, qué rudo! Esto tiene que ver con la mutancia. Dime Qué Pasa. La Floripondio, la Rock and Pop. Dime qué pasa. paquete Boeing. Muchachos, si es que alguien está preocupado por la vajilla que tiene al frente del parlante, saque la vajilla porque la Floripondio va a continuar durante un largo rato acá en estas raras tocatas, que hay que decir que están cargadísimas. El año pasado estábamos puro tonteando cuando no las hicimos en vivo. Está muy, muy, muy, mucho mejor en vivo. Me imagino, hay alguien que anda dando vuelta con una camiseta de Bahía acá. Y en Bahía yo una vez presencié una cosa que me impresionó mucho y que nunca se me va a olvidar. Iba en los días previos al carnaval y era una micro y era un lote de pendejos, así unos 30, 40 pendejos que empezaban a percutir la micro. Y empezaron todos a cantar. ¡Dime qué pasa! ¡Dime qué pasa! ¡Pasará! Ok. Era un recuerdo, nomás, discúlpame. Es la influencia, que la influencia rítmica que que llega a otro lado del planeta. Ok. Yo tenía unas amigas que decían, pasa nada, y de repente... Pasa de todo. Ok, viene camionero. Ay, cara dura. Esto de trabajar en radio es un suplicio, güey. Es atro. Oye, ¿podemos hacer alguna referencia al instrumento que va a sonar con prioridad en este momento? ¿Cómo se llama el instrumento? ¿Cómo se llama? ¿Es como una especie de kalimba? No, la kalimba es muy chica. ¿Perdón? Xilófono, es africano. Así dicen. Viene de África, escuchamos camionero, es la Floripondio acá en Las Raras. ¿Qué pasa? Oh, mi vida a golpes. Por herir tu alma, golpea. tenemos los brazos levantados al señor. Bueno, ¿hay algún comentario? Dedicado a todos los camioneros de Chile. Ok, regresamos dentro de un par de segundos con más Floripondio acá. En estas raras 2000. No se puede continuar. Ok, volvemos con esta y otras románticas melodías a tu radio de siempre, la Rock and Pop. ¡Vamos! ¡Ya estamos! ¡Ya estamos listos entonces! Muchachos, lo que viene es la parte más experimental. Ni siquiera es experimental, esto es religioso. Es la Floripondio. Una vez más, acá en las raras de la Rock and Pop. ¿Dónde está la botillería acá? Hay una como en Los Leones, como por ahí. ¿Qué te dijeron la otra vez, pescado? Te dijeron que estábamos... ¿Qué nos dijeron que éramos una banda? No pueden estar diciendo esa hueá de los copetes. ¿Qué nos dijeron? Que tenían fama de bueno para el copete. Nada que... Claro, claro, claro. ¿Cacha quién lo dijo? Y todos saben que pescado... Saludos a un caballero. Oye, saludos. Yo quiero reivindicar a la Floripondio, que es la Rock and Pop. Si viene Mantagua, muchachos, suban el volumen, saquen la vajilla, que esta cosa se pone aún más buena. We'll be right back. en un batallón de gente vacilando y sonriendo y celebrando y vacilando, vacilando. Mantagua y una versión 2000 de Bailando como un mono. O sea, yo no sé lo que ya está pensando la gente en su casa y en realidad da lo mismo, porque seguro la onda se transmite así, así es fácil. Sí, la cosa es muy bien. Río Magdalena. El río Magdalena. Lo que manda Elena. Porque el río, cuando el río suena, es porque piedras trae. Bueno, yo me he puesto a hablar, me dispongo a hablar poco en realidad porque creo que acá lo que importa es la música. Y si alguien quiere comentar algo, me parece fantástico que lo comente. Por supuesto, vamos a presentarte Daniel Rondanelli. Rondanelli, Daniel Rondanelli, el pintor. Tutti quanti, China mía. Tutti quanti. La sua nostalgia. La sua dedicazione, il suo privilegio di sentire. Mi amore, tutto quanto. Tutto, tutto, tutto, tutto quanto. Tutto, tutto. Che passa lì? Tutto, tutto, tutto quanto. Stiamo junto alla flora. Amor. Salutare a tutta la gente che può in Alemania. Sì, io dal paraíso. Oi. Disculpa. Otro saludo, man. Ok, aquí. Okay. Unos vienen, otros van. Y se raja con copete. Anda, loco. Anda. Alla tutta, tutta, tutto quanti. Tutti mi cuore. Tutto mi cuore. Es la floripondio acá, las raras. Tocatas nuevas. Es la rara. Flaco Ronin copiamos. De rock and pop. Muchachos, esto es para que entiendan que nos gusta hacer lo que hacemos. Río, río, saludos a Colombia. Es la floripondio acá en la Rock and Pop. Paradita y todos la miran, la de Cartagena, la India Catalina. Oye, cara dura. Piedra, piedra lleva el río. Claro, claro. Y se van para Colombia y por ahí por Cartagena, ¿no? Tengo un amigo que estuvo alguna vez en Cartagena y me contaba que en una micro. No. No, no, no, no. Le cantaban otra. Pero vamos a trasladarnos desde Cartagena a Cabo Verde. Vamos a cruzar un poco el océano para meternos en otro contexto. Parezco muy nerd hablando estas cosas, ¿no? No, porque. Bueno, viene mi niña. No, no, no, hay un cambio de planes. No, no, no. ¿Qué es lo que viene, macho? Viene Balafón. Ah, Balafón. ¿Qué es Balafón? Ah, viene Balafón. Balafón. Obrigado. Beleza. Que une. A caneca, ¿no? Con certeza, Balafón. Beleza. Eu você gusto gustosa. E mais, se essa Luca, muito melhor. Roberto Fonseca. Roberto. Tenemos las manos levantadas al Señor. Esto es religión. ¿Hay alguna forma de integrarse a la iglesia? ¿Qué hay que hacer? Es una religión abierta, es el sonido de la rock and pop directamente a tu oído y a tu corazón. Viene mi niña. Nos vamos a otro continente. Pienso en carnaval. Mm-hmm. Solo quiero empezar a pensar, compasión de ti no quiero. Solo quiero volverte a mirar, esos ojos celebrados, la mirada más allá, el lugar de donde estamos, el lugar donde vamos a dar. Continuamos. Hoy la Floripondio acá en Las Raras. Pedazo de tema, por loco. Pedazo de tema, por loco. Y viene jamaicano. El último, ¿no? Ok, es jamaicano. Yeah. Aleluya, hermanos, hemos estado junto a la Fribondio. Gracias. Totales. Parejita. Es Cabo Cerati. Ah, caradura. Bueno, Fritz, Macha, Pescado, Juanito, Chino, Tuto, Migraña, Michel, a Daniela, a Juan Pablo, a la Pepa, a Rodrigo, a Robert, a mi hermana. Oye, ojo, mi hermana. Uf, saludos a mi hermana. Saludos. Saludos a mi hermana. Saludos a tu hermana. No, oye, la conocí. Oye, Sergio. Sí, señor. A mi Yoko, por favor. A Yoko también. A mi Yoko. Ah, a tu Yoko. A mi Yoko. A mi Yoko. No, a la mía. No, a mi. No. ¿A tu qué? A la radio. Tutu quanti amore pa tutu bene. A toda la mafia quilpoina. A todos esos cachos. Pa tutu quanti. Las palabras finales de la familia Fribondio. Vamos a mandar también a Banchi. ¿A quién más quiere agradecer? Igual hay mucha gente. A Lolo Mario. Mucha gente. Sí, que nos podemos señorita, agradecer. Para agradecer. Señorita, la señorita que quiere agradecer. No. Y a todas las bandas chilenas que son amigas de nosotros. Al Vicente. Un abrazo. Y a las que no son amigas. También. No, a todos los locos, a todos. Estamos en la misma máquina. Oye, yo creo que no podemos terminar sin un último, ¿no? Sí. Terminemos con un último. ¿Cuál quiere escuchar? ¿Cuál quiere escuchar? Ese mismo. Ese mismo. No, el mismo, ese mismo que sonó. Ya no hay más. Ya Fogio. Hi, some Fox and Clifen. O toquemos un tema de Clifen, ¿sabes? No. Muchachos, están escuchando el pedido del público en esta sesión. Hemos escuchado música. Vamos a tocar un tema nuevo entonces. De la Fribondio. Acá la Rock and Pop. Gracias. ¡Ah, bravo! No se olviden, a las 6 de la tarde este programa se repite el domingo a las 6. Un programa no apto para vajilla fina. Adiós. No, para nada. Que te vaya bien. Que te rompa un rayo. Y que te parta el tren. Y dice: le viene el toco chino. Chile. Chile. Chile. Chile. Chile, despierta. Fue un nuevo capítulo de Las Raras. Acá en la Rock and Pop. Nuevas en la Rock and Pop.